en la habitación. Ella la bandeja pura tentación. No te distinto juego virtual, pero su belleza es tan real. Soy solo un usuario más, perdido en su mar de miradas. Nivel básico en su mundo, pero quiero llegar más alto, más profundo. Emmy dice que no me ves, solo un nombre más en la red. Pero sigo aquí esperando el día en que suelte un suspiro, sea por mí. Y sea por mí. Cada risa, una trampa dulce que hipnotiza. No sé si algún día seré algo más, pero aquí sigo soñando alcanzar. Dime, Emily, hay un nivel para tu piel, para el placer que escondes tras la miel. Sé que subir de nivel para el sexo. Dime cuánto falta, dime cuánto cuesto. Emily, sé que no me ves, solo un nombre más en la red. Pero sigo aquí esperando el día en que suelte un suspiro, sea por mí. Por mí. Y sea por mí. Emily dice que no me ves, solo un nombre más en la red. Pero sigo aquí esperando el día en que suelte un suspiro y sea por mí. Y sea por mí.